¿Cómo es ese tránsito que ven ustedes que llevan les chiques cuando ingresan y después cuando van a medida que van aprendiendo algún instrumento y van sabiendo de música y van también interactuando entre ellas? ¿Cómo ves vos ese proceso? Coméntanos un poquito acerca de eso. Bueno, mira, yo te cuento que para mí es muy emotivo y muy fascinante poder ver cómo acompañamos a los chicos en sus trayectorias, tanto en las trayectorias escolares como en estas trayectorias de la expresión por medio de la música. Van muy de la mano ambas cosas y tenemos siempre el apoyo de las familias que trabajan a la par nuestra. Entonces, por eso te digo que nuestra sede es el centro de apoyo, el centro de actividades escolares, posescolares, digamos, ¿no? Donde los chicos pueden realizar sus tareas y a la vez aprender música. Entonces, es como que va todo muy de la mano. Y la verdad que los ves que empiezan desde muy chiquitos, sin saber nada de música, y poquito a poquito van adquiriendo confianza. Con el instrumento, van adquiriendo más técnicas y bueno, y así van pudiendo expresar cada vez mejor por medio de la música en melodías, en melodías que les gustan a ellos y en melodías que nosotros les damos como para que cada vez vayan pudiendo escalar un pasito más en ese aprendizaje de lo musical, ¿no? Tenemos, por supuesto, programas armados, planes armados para que tenga una sistematización la educación y no sea una cuestión de lo que se pueda ir haciendo, porque gracias a Dios llevamos bastantes años en todo esto que empezamos en algún momento como proyecto, y bueno, y hoy podemos contar con una orquesta que el ensamble por lo menos gusta y ellos se sienten contentos con lo que pueden mostrar. Justamente, este sábado, 8 de junio, en la escuela Julio Quintanillas, vamos a hacer un concierto muestra de todo lo que se ha trabajado y bueno, en realidad también tiene que ver con el apoyo que en algún momento nos brindaron desde Nación para poder comprar algunos insumos, porque ustedes sabrán que es bastante caro mantener este tema de los instrumentos, más que muchos son importados. Y bueno, comprar un instrumento es una cosa bastante costosa, pero mantenerlos también lo es. Entonces, pudimos tener esta ayuda y poder mejorar un poquito los instrumentos que ya tenemos. Y bueno, esa muestra justamente, que valga la redundancia, que los instrumentos suenan mejor y que los chicos los utilizan y que aprenden. Y bueno, por eso queremos invitarlos a todos, a todos los oyentes, que puedan ir. Es totalmente gratuito, es a las 11 de la mañana. Esta escuela queda en el barrio 26 de enero. Es una escuela muy conocida ahí en el barrio que siempre nos ha prestado su edificio para poder funcionar. Así que, sí, Sí, dime. continúa Silvia, por favor, sí. Bueno, que por eso mismo queremos invitar a todos los que quieran acercarse y a los que estén interesados también en algún momento aprender a tocar. Las inscripciones para chicos pueden ser desde los 6 años, que es más o menos la edad en que ya pueden leer, aunque la lectura de la música es diferente, pero poder entendernos mejor con las sílabas y así ellos puedan leer mejor, poder aprender mejor a leer música. El tope me lo pone la Dirección General de Escuela con la edad, porque la ley de minoridad es hasta los 18 años, pero nosotros hacemos talleres y seguimos permitiéndole a los chicos, porque ellos al ingresar con nosotros y transcurrir durante toda su escuela primaria y secundaria, esto se hace como si fuéramos una familia. Y la verdad que todos lo toman así, hasta los mismos, las mismas familias se sienten parte y trabajamos todos juntos, entonces no lo sacamos, no les damos la despedida. Cada uno se va si no puede seguir porque ha tomado sus rumbos de seguir estudiando o porque tienen que hacer otra cosa o van a otro o se cambian de lugar. Pero siempre están las puertas abiertas para que puedan venir cuando quieran y seguir con nosotros cuando puedan. Entonces, seguimos igual con los chicos, aunque se hayan ido, aunque ya tengan más de 18. De hecho, tenemos varios exalumnos que siguen viniendo y que a veces hacen el papel de monitores, nos ayudan con los más chiquitos o practican con los que ya saben ciertas partes que hay que ensayar, y así podemos ir llevando entre todos y lograr que todo funcione cada vez mejor, ¿no? O sea, trabajamos la solidaridad, el trabajo en grupo, la comunidad entera participa, hacemos actividades para juntar dinero. De hecho, este sábado vamos a hacer una venta de chocolate caliente, van a haber ferias de platos para el que quiera colaborar con algo, pero en realidad no se cobra absolutamente nada, la entrada es libre y gratuita, pueden disfrutar de esto y preguntar por si alguno quiere aprender música. También, Si te también. tengo que dar un dato más, por ejemplo, alguien que no tenga instrumento pero quiere aprender a tocar el violín, Bien, supongamos, sí. nosotros se lo prestamos, hacemos un comodato con la familia, por eso esto no es el niño solo o el joven solo, sino que en compañía de su familia, porque todos nos hacemos responsables de lo que vamos a pedir para poder aprender. Entonces, le prestamos el instrumento, aprenden y cuando tienen la posibilidad de comprarlo, de tenerlo, nos devuelven ese instrumento para que otro chico pueda aprender. Y así hacemos una cadena, digamos, de solidaridad, ¿no? Hermosa, hermosa cadena de solidaridad. Sí. Y bueno, otra cosa que te puedo decir es que viste que hablar de inclusión por ahí hay que saber bien en qué se incluye y qué estamos trabajando con respecto a la inclusión. Nosotros no tenemos ningún parámetro qué chico puede y qué chico no. Nosotros recibimos a todos los interesados, todos los que quieran aprender. Y te puedo asegurar que en situaciones con chicos con CUD, están tocando en la orquesta. Entonces, no quiero hablar de inclusión, quiero que se vea la Claro. inclusión o que la sientan los chicos que la necesitan. ¿Entendés? Sí. Y otra cosa que te puedo decir, que tenemos una gran variedad de instrumentos y que contamos con excelentes profesionales. Nuestros profesores son personas hasta conocidas en el ambiente musical y con trayectoria, recibidos o estudiantes a punto de recibirse en la facultad, que ya tienen trayectoria musical. Así que bueno, te tendría que nombrar a uno por uno y no Claro. quisiera quedarme con ninguno, pero sí te puedo decir que los chicos pueden aprender violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión, flauta traversa, clarinete, trompeta, trombón. Y hemos tenido en algunos casos fagot, Bien. con el apoyo de algunos profesores de la universidad. Hermoso, hermoso, Silvia. Silvia, también me interesaría que nos comentaras un poquito acerca de cómo funcionan las instituciones, los CAE, que son muy nombrados casi siempre cuando uno habla de educación aquí en la provincia de Mendoza, pero que muchas veces la gente desconoce en qué consiste la educación, lo que se brinda en los CAE y lo importante que también son para la educación mendocina en general. Comentanos un poquito también en qué consiste los CAE. Bueno, los CAE son Centros de Apoyo Educativo. Es eso, la sigla significa eso, ¿sí? Funcionamos de lunes a viernes. Nuestro CAE funciona desde las 2 de la tarde hasta las 19:30, o sea, de las 14 a las 19:30. La finalidad del CAE es brindar actividades que puedan acompañar a los chicos y a las familias en sus trayectorias educativas. Es decir, que aquellos chicos que necesitan apoyo escolar o no lo necesitan, pero necesitan un espacio donde puedan construir sus aprendizajes, para eso son los CAE. Ahí lo van a encontrar. Y te cuento que en esto de que hay chicos que no lo necesitan, porque no es que no pueden incluirse en el sistema educativo o que están teniendo algún problema en el sistema educativo. Estos chicos que no tienen ningún tipo de problema, tienen la necesidad de un espacio donde todos construyan el aprendizaje. Acá se trabaja mucho el tema de la autonomía, a ver, la autoestima para poder salir adelante y los aprendizajes que construyen con sus pares, más allá de la intervención profesional, porque todos los docentes son profesionales recibidos. Te cuento que hay varios CAEs en la provincia de Mendoza. Dependemos de Educación de Gestión Social y Cooperativa. Es una repartición de educación de la DGE que estaría incluida dentro de lo que es educación privada. Que de privado no tenemos nada. Pero, porque, ¿qué pasa? Nuestro CAE pertenece a la asociación AIME, una asociación que tiene años trabajando en Las Heras. Y que gracias a la forma de trabajo que tiene la asociación, nosotros tenemos un trabajo bastante adaptado al tiempo y al ritmo de los chicos. No tenemos la presión de ninguna currícula establecida con una finalidad a un plazo determinado. Entonces, los chicos pueden aprender y pueden construir ese aprendizaje de una manera diferente. Te cuento que tenemos hasta listas de espera para poder ingresar al CAE. A mí me encantaría recibirlos a todos, pero los espacios a veces no son muy amplios y aparte la función que queremos es que sean grupos más pequeños, aunque estén menos tiempo. Entonces, en el transcurso de la tarde recibimos tres grupos diferentes ca en cada aula para que se trabaje, si bien es en conjunto y para construir un aprendizaje entre todos, pero tampoco debe superar una cantidad de 15 alumnos por grupo, ¿me Claro. entendés? Así que Silvia, bueno, hasta eso. tengo una pregunta. Dime. Al mencionar vos todas las cosas que se realizan en los CAE, evidentemente se ve que es un trabajo muy importante, muy fundamental, que muchas veces la escuela común no puede realizar y que los chicos y chicas que concurren ahí necesitan y esperan. ¿Cómo está la situación actual de los CAE con respecto a lo que va pasando contextualmente en la educación en general y en la sociedad también? Mira, en este momento nosotros tenemos una relación excelente con las escuelas que nos circundan, ¿sí? Porque mantengo una relación hasta, te diría, personal con los directores de las escuelas cercanas a nuestro CAE. Justamente enfrente de nuestro CAE funciona la escuela Ricardo Báez, con la orquesta estamos en la escuela Julio Quintanilla, alrededor nuestro tenemos la Ley 1420, la Sargento Cabral, bueno, varias escuelas de las que los alumnos concurren a nuestro CAE, o sea, tenemos los mismos alumnos. La situación de la escuela es la sobrepoblación que yo observo, y esto lo hago personal, es una sobrepoblación de niños en un mismo aula y es como una necesidad de cumplir la currícula a como dé lugar. Entonces hay ciertas situaciones especiales o situaciones personales de cada niño que hacen que el chico no pueda ir al mismo ritmo y que al ir con nosotros puede alcanzar eso que yo te hablaba del sistema educativo, la incorporación nueva en el sistema, la incorporación de alcanzar lo que requiere el sistema, ¿sí? Claro. Es fundamental la escuela, la escuela y cada vez creo que tiene más formas parecidas a las nuestras, porque la educación se está tomando como mucha más conciencia de lo que sucede con los chicos. Conozco muchos docentes que trabajan realmente con mucha vocación y creo que hay que mirar un poco eso, porque las cosas malas existen en todos lados y los que no tienen ganas de hacer las cosas también existen, pero existen muchos que sí, ¿entendés? Entonces, quiero valorizar eso porque la verdad que en nuestro centro de apoyo trabajamos con un equipo también de docentes donde es muy comprometida la tarea de todos. Acá funciona porque todos queremos y entre todos hacemos proyectos y dos se les ocurre otro tipo de proyecto que puede ayudar a la comunidad o que puede facilitar el trabajo con la orquesta o que podemos aunar con las familias, conseguir cosas para seguir funcionando. En este momento que la economía nos está arrasando, es muy difícil, y muy difícil, porque, por ejemplo, nosotros dependemos de lo que la asociación puede aportar para poder funcionar en cuanto a lo edilicio. Entonces, trabajamos entre todos para que sea un lugar óptimo y en las mejores condiciones para los chicos, que Claro. lo logramos, pero es un gran trabajo en la comunidad. Claro. Así que Bueno, Silvia, sí. ¿querés volver a invitarnos al concierto que van a realizar ahí en la escuela Julio Quintanilla? Así ya vamos cerrando esta gran entrevista que nos has brindado. Bueno, yo les agradezco. Primero que nada, les agradezco muchísimo esta posibilidad de poder difundir esto que se hace, porque la verdad que no quiero que se pierdan los chicos de ver esto que está sucediendo. Los invito a todos, niños, grandes, familias, a concurrir este sábado, 8 de junio, a las 11 de la mañana, a vivir un concierto de niños y jóvenes en la Escuela Julio Quintanillas del barrio 26 de enero. No se olviden de asistir con sus hijos, porque ellos tienen que ver los instrumentos, porque de paso se va a hacer como una muestra didáctica para que sepan de qué se trata, qué instrumentos, cómo suenan, y que cualquiera puede aprender a tocarlos. Así que los invito, los espero con un chocolate caliente y con cosas ricas para disfrutar. Bueno, excelente invitación, Silvia. Te agradecemos No, por favor. absolutamente esta comunicación. Agradecemos por medio tuyo el trabajo que realizan todos los docentes de los CAE, de las orquestas, que sabemos que, como bien mencionabas vos, se hace a veces titánico para poder llevarlo a cabo y lo llevan a cabo a pesar de todas las contrariedades que puedan llegar a aparecer, lo siguen llevando a cabo y les agradecemos por todo ese trabajo que sabemos que realizan día a día y que muchas veces no termina de ser reconocido como debiera. Pero bueno, desde aquí, desde La Mosquitera, queremos reconocer ese inmenso trabajo que realizan. Bueno, muchísimas gracias y los espero, no se olviden. Perfecto, bueno, un abrazo grande.